camino es la oscuridad, pero el tuyo es más atrás. Seré alguien que te amó y que comprendió mis cosas. Le dijo cosas hermosas y unas rosas de mundo. ¡Lanza! Yo no te voy a dejar. Si yo no te hace feliz, gracias a Dios. Si yo no te hace feliz, gracias a Dios. Y las palmas, ¿dónde?